Oaxaca. A 9 años del 2006, Ocupa Radial. Cuarta mayordomía de performance sonoro. Pájaros en el alambre. 107.3, frecuencia modulada. Estamos aquí de vuelta en nuestra cabina Ocupa Radial en el 107.3 de FM. Estamos aquí en Oaxaca, en Juchitán, en Teotitlán de Flores Magón y donde sea que nos esté escuchando. Y vamos a darle paso a más voces presentes en el 2006 y desde entonces aquí en Oaxaca. Está con nosotros Fernando Lobo, que va a compartir sus reflexiones aquí en la cabina. Buenas tardes, gracias por la invitación. Pájaros en el Alhambra, Ocupa Radial, y a todos los compas que están aquí esta tarde, 14 de junio. Efectivamente, me interesa compartir una serie de reflexiones suscitadas desde finales del año 2006, todo el 2007, sobre cómo narrar los hechos, cómo construir el relato de lo que ocurrió, todo el acontecimiento histórico de proporciones inmensas. Cómo cada uno de los, desde diferentes perspectivas, desde diferentes disciplinas intelectuales, se abocaron a la tarea de referir los hechos, las circunstancias, las causas que produjeron aquello que entendemos como el movimiento del 2006, la APO y el conflicto que finalmente es la forma de presentarse históricamente de los sucesos, una confrontación entre autoridad y pueblo, o por lo menos así está planteado. Mucho se ha publicado ya, ha chorreado tinta sobre el 2006. Yo solo quisiera referirme a unos cuantos títulos que me parecen esenciales para irse aproximando a la historia del 2006, la APO y el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz. El primer libro sustancial, esencial sobre el 2006 es una producción oaxaqueña, es el académico Víctor Raúl Martínez, desde su perspectiva absolutamente docente de investigación académica. Él hace un recuento, una cronología de los hechos, pero sobre todo está muy empeñado en centrar la figura de un concepto que él llama gobernadorismo autoritario, un análisis que él destaca desde la caída del presidencialismo en México, que permitió el empoderamiento de los gobernadores, de modo que para principios del siglo XXI los gobernadores de cualquier partido adquirieron mayor poder y sobre todo una falta absoluta de monitoreo por parte de la federación para operar la gobernabilidad del modo que mejor les pareciera. En el caso de todo el sur del país, pues estos modos de operación estaban basados en la represión, en la violencia y lo que conocemos como terrorismo de Estado. El libro de Víctor Raúl Martínez es un análisis sincrónico, digamos, en el cual trata de analizar tanto esa condición de represión y terrorismo de Estado, a un lado de una gran capacidad de organización y una tradición enorme de organizaciones sociales que provienen desde los años 70 o antes, con visiones utópicas, con experiencia en resistencia, en represión, en rebelión. Es un libro que tendría que ser entendido como un parteaguas. El otro libro que hay que mencionar es Oaxaca sitiada, es un libro del periodista Diego Enrique Osorno, un libro estrictamente periodismo, un libro de coyuntura, un libro de oportunidad, en el cual el periodista hace un registro de los antecedentes que originaron el conflicto, y los actores, y sobre todo tiene una parte muy interesante en la cual, gracias a que es un periodista acreditado, ahora miembro de la Comisión de la Verdad, tuvo la oportunidad de entrevistarse con gente del poder político oaxaqueño, lo cual de un modo hasta cierto punto transparente nos permite ver el descontrol que tenían, que tenía el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz y sus personeros ante la situación y la clase de errores que se cometieron, la serie de errores que se cometieron para llegar al 14 de junio. La misma policía, los jefes policíacos aseguraban que ese posible desalojo era riesgoso, que podía tener consecuencias mucho más complejas para la, para el gobierno estatal. Sin embargo, en un acto de necedad, el secretario de gobierno Franco Vargas insiste en la medida. Ulises Ruiz lo acompaña a pesar de la gran cantidad de opiniones disidentes al interior del gobierno y se produce este desalojo que terminó pues fallidamente, y como ya sabemos, pues fue, digamos, origen de no solamente de una escalada del conflicto, sino además de una conglomeración de personas, de gente que se sintió convocada a acompañar al movimiento magisterial en un proceso mucho más complejo que incluía como causa principal la renuncia del gobernador. Por último, mencionaría de un periodista activista norteamericano, John Gibler, El levantamiento de Oaxaca. Es una perspectiva muy interesante, primero publicada en inglés, junto con un libro más grande que podría titularse México no conquistado, refiriéndose a una hipótesis muy personal en la cual nos dice el proceso de conquista de hace 500 años no termina en el sur de México, y los movimientos de resistencia y las diversas tensiones que nosotros vemos constantemente, no solamente en el 2006, este juego de tensiones entre gobiernos autoritarios, represivos, y por otro lado movimientos sociales bien organizados, bien fundamentados, con ideales muy claros, con proyectos claros, con capacidad de acción directa, con capacidad de presión. Como este enfrentamiento, esta dialéctica está directamente relacionada con un pasado histórico en el cual la historia de conquista o de hegemonía está pendiente, de ahí estas tensiones. Tanto estos tres libros como los documentales, las exposiciones fotográficas, todas las manifestaciones posteriores encargadas de narrar, de referirnos los hechos, todo lo que ocurrió en los 6-7 meses centrales del año 2006, tienen en común una intención que considero muy respetable, que es la de enunciar las verdades que la prensa oficial, la prensa oficialista y los poderes hegemónicos y por supuesto los medios de comunicación al servicio de estos poderes van a ocultar, van a tratar de sesgar o van a tratar de manipular de modo que no queden explícitos. Digamos, por ejemplo, que justo en el momento del 2006, un día 20 de agosto, podría haberse dado un encabezado muy sencillo que dijera policías uniformados con armas largas disparan contra manifestantes desarmados. Ese es el tipo de encabezados que era imposible ver en los medios masivos de comunicación y por supuesto en las crónicas que el poder hegemónico después sacaría al aire. Por ejemplo eso, o por ejemplo hablar de los miles, de cientos de miles de personas que salían a las calles y salían a correr los riesgos, los evidentes riesgos que existían si uno se manifestaba en esos días. Los medios convencionales, los grandes medios comerciales siempre se mantuvieron sobre la hipótesis de unos cuantos grupos radicales minoritarios que se habían apoderado de la sección 22. Esa era la hipótesis que manejaban tanto el secretario de gobierno, el Eleodoro Díaz Ezcárrega, como los columnistas que parecían ser simples repetidores de la versión oficial. Incluso el mismo, el después de la toma de la televisora, después de la toma de Canal 9 por la APO, por la Coordinadora de Mujeres Oaxaqueñas, fue muy claro cómo la gran televisora, Televisa y también TV Azteca, cambiaron toda su forma de denunciar los hechos, denunciar la situación. Y por primera vez, después de la toma de la televisora, vemos en las grandes cadenas de televisión y en los redes comerciales como siempre sí hay ingobernabilidad en Oaxaca. Enunciado que evitaron comentar siquiera los grandes personeros, los comunicólogos oficiales, precisamente porque hay un discurso hegemónico, un discurso desde el poder que tiene unas vías muy claras, que ni siquiera necesita mentir. Con todas sus letras, sino que pasan de un proceso muy complejo de enfatizar algunas cosas, ocultar algunas otras, sesgar la información, insistir en la violencia del movimiento, omitir rutinariamente, metódicamente, cualquier acto violento por parte del Estado. Era un momento en el cual incluso los mismos reporteros de los grandes medios que fueron maltratados por estas policías entraban en un extraordinario descontrol. No sabían exactamente qué decir. Entonces, cuando comienzan a escribirse los libros que tratan de narrar los hechos, el primer impulso es insistir reiteradamente en lo que no se dijo, es decir, en contar una verdad, en contar la verdad del movimiento, que pasaría primero por la racionalidad de este movimiento, es decir, que todo lo que sea, que todas las acciones que se llevaron a cabo tenían una razón, una serie de reflexiones que se habían dado alrededor del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz y que se llevaron a cabo a partir de acciones muy, muy concretas. Es decir, no solamente hubo un pensamiento y una serie de reflexiones y una gran cantidad de diálogo realizado alrededor de este movimiento, sino que además había una estrategia muy clara sobre la destitución del gobernador, incluso en términos jurídicos, legales, con primero la solicitud de juicio político y posteriormente la solicitud de desaparición de poderes al Senado de la República. Esa es otra de las formas que tiene el poder hegemónico de ocultar lo que ocurre cuando la gente, los ciudadanos, el pueblo, nos levantamos para exigir o para presionar a un gobierno o incluso para intentar derrocarlo. Lo primero que hace el poder hegemónico es emitir enunciados en los cuales quede claro que aquellos revoltosos, me encanta el término, que aquellas extrañas personas que quién sabe de dónde salieron, lo que están buscando exclusivamente es provocar el caos sin ninguna otra razón, es decir, de negarle racionalidad a los movimientos sociales. Esa es una de las partes. La otra es negar sistemáticamente que los gobiernos, las autoridades, las policías, el ejército actúan con violencia ilegal para intentar contrarrestar estos movimientos, que es metódico, que es permanente, que más allá de las estrategias que un gobierno pueda hacer públicas, en lo que realmente confían para neutralizar un movimiento antisistémico de grandes proporciones, es en la violencia, en el terror y en el ataque objetivo, sistemático a los individuos, es decir, a provocar daños personales, a provocar tragedias personales que desemboquen en el miedo. Eso es precisamente lo que sabe cualquier columnista del Universal, del Milenio, del Excelsior, lo saben perfectamente y tienen como línea o como una extraña forma de cortesía evitarlo. Tal vez hablar de tortura y golpizas y de llamadas de amenazas. Todo eso, pues digamos que para ellos que son muy elegantes, resultaría de mal gusto. Bueno, entonces uno comienza a escribir desde esa perspectiva. Está esa necedad, la misma que seguramente atormentó a Eduardo Galeano a la hora de escribir Las venas abiertas de América Latina, o bien la otra historia de los Estados Unidos de Howard Zinn. Se crean métodos para narrar metódicamente todo aquello que no cuenta la historia oficial. Eso es, digamos, un primer paso para contar estas historias. Hay que comenzar diciendo, hay una verdad que no se ha dicho, hay una verdad que se intenta ocultar metódicamente. Esto es crucial. Hay todo un aparato alrededor que está hecho para que se omitan ciertas verdades, y es lo que en aquellos tiempos llamábamos el cerco mediático. No es una cuestión física, es que la mayor parte de los medios de comunicación y por supuesto sus voces tienen deliberadamente o no una línea de trabajo, una línea de editorial en las cuales se manipulan las cosas de cierto modo, se omiten ciertas cosas y se enfatizan otras, se insiste mucho en otras, se insiste en la violencia del movimiento, se omite la violencia de los grupos represivos y sobre todo se le niega racionalidad a los manifestantes, a la gente que esté en las calles, para que el espectador llegue a una conclusión inequívoca y diga: carajo, estos cuates lo único que quieren es echar desmadre, ¿no? No hay ningún. Entonces el vecino, aquel que escucha, se imagina un montón de locos sin ninguna razón, prácticamente como si sacáramos a los locos del psiquiátrico y salieran gritando, incluso matándose entre ellos, porque era lo que pasaba, ¿no? Cuando había uno de los asesinatos, los medios enunciaban todos uniformemente, del mismo modo, un asesinado en el contexto del conflicto, por la violencia del conflicto. Es decir, uno terminaba pensando que cuando salíamos a las marchas, después de vez en cuando, ritualmente nos pegábamos tiros entre nosotros por alguna razón que todavía no alcanzamos a entender. Bien, a mí me parece que esa primera fase de contar las verdades que ocultan los medios oficiales, los medios del poder, habría que agregarle instantes nuevos de reflexión. Ahí es a donde yo quería llegar. Se ha enunciado ya la verdad. Estamos aquí hablando, hay herramientas, hay colectivos ya con una trayectoria, con experiencia en la contrainformación, en informar a la contra de lo que harían los medios hegemónicos. Y me parece que estamos en una etapa de reflexión. Precisamente creo que con esta coyuntura de la Comisión de la Verdad, me parece que es un buen momento para acercarnos otra vez a los relatos y acercarnos a las palabras, a cómo se enuncian los hechos, los sucesos, las circunstancias de aquel no muy lejano 2006. Uno de los grandes problemas que se tienen al contar este tipo de historias es al referirse a la multitud, a los cientos de miles, a lo que el marxismo del siglo XIX llamó masa. El gran problema de un término como masa es que se refiere efectivamente a lo que los marxistas se referían, ¿no? A una gran fuerza física que puede dirigirse de modo contundente contra algo. Es decir, los integrantes de esta masa serían no más allá de carne, de carne para crear un enorme pastel colectivo que tuviera algún fin político social. El término masa, pues, definitivamente no alcanzaría para explicar la multiplicidad de ideales, deseos, subjetividades que uno encuentra en una marcha o en las decenas, cientos de barricadas que se colocaron en toda la ciudad de Oaxaca o en los ayuntamientos populares en todas las regiones del estado de Oaxaca durante esos días. No solamente hablamos de deseos diversos, de ideales diversos, utopías diversas, además hablamos de condiciones bastante dispares, pero todas en un punto específico se conjuntan para lograr uno de estos grandes movimientos multitudinarios o masivos, si usted quiere, que ponen a temblar al orden establecido, que lo sacan de su zona de confort, digamos, que rompe con la tramoya, con la escenografía. De pronto el espectador descubre que lo que estamos viendo es más falso de lo que parecía. La impostura oficial, la impostura de los medios de comunicación, Por un momento sienten que el escenario se tambalea. Eso ocurre por la acción directa aquella que, por ejemplo, toma las gasolineras de la Ciudad de México, ¿cómo le fue la semana, perdón, de la Ciudad de Oaxaca, cómo le fue hace una semana con su gasolina? Espero que se haya formado bastante tiempo en una gasolinera y lo haya pasado muy bien con su momento de historia. En fin, las acciones directas no posan para la cámara, se trata de eso, de mostrar que algo anda mal, que el sistema es injusto y que hay un grupo de personas, un enorme grupo de personas, con intenciones de acabar con eso o de cambiarlo de algún modo. Entonces, uno de los primeros problemas son esas palabras: multitud, masa, el gentío, los ríos de gente. ¿Cómo referirse a eso? Recuerdo muy bien que los radios, las radios tomadas, Radio Universidad en ese momento, se referían al público sistemáticamente como compañeros. Se referían no como radioescuchas, sino como compañeros. Es decir, al que escuchaba se le involucraba ya como parte de algo mucho más grande en el momento en que no se le decía querido radioescucha, público que nos escucha, sino era el llamado a los compañeros y al pueblo de Oaxaca. Lo que sea que eso significara, esa cosa enorme que podríamos entender como una entelequia, como algo que no puede expresarse físicamente, era el modo que tenía la cabina de radio en aquel tiempo para enunciar el sujeto que en ese momento hablaba y que en ese momento mostraba intenciones, deseos, ideales, voluntades, etcétera, el pueblo. Esto a mí me parece muy interesante, primero porque a la hora de escribir es un verdadero problema. Cómo usar el término pueblo o la multitud o la masa o simplemente la marcha, cuando durante todos los meses del conflicto las radios tomadas, las radios rebeldes usaban este término pueblo y el término compañeros para referirse a quien los escuchaba. Casi al final surge, usted lo recordará, Radio Ciudadana. Y entonces realmente ese breve tiempo en el cual Radio Universidad y Radio Ciudadana estaban al aire y el resto de las radios comerciales ya habían salido de las frecuencias, era una confrontación perfecta cuyas banderas estaban en los enunciados. Era como si el pueblo, es decir, la prole, la raza, el proletariado, se enfrentara a los ciudadanos, la gente bonita, la que había sufrido con las marchas, los bloqueos, las barricadas, etcétera. Era un modo que tenía también el poder, fíjese, colocando una radio clandestina, era el modo que tenía de enunciarse a sí mismo y enunciar un sujeto que podía confrontarse a los grupos rebeldes. Eran los ciudadanos. Hasta la fecha se sigue usando el término ciudadano de un modo fantástico que siempre excluye. En aquel momento nos excluía al pueblo. Actualmente esta ciudadanía se usa para excluirse de los políticos. A mí me parece encantador que se siga usando con ese modo. El ciudadano no tiene nunca un problema. El ciudadano solo exige un buen servicio. En ese sentido, y por eso me parece encantador que haya candidatos que hayan dicho en este proceso: ah, nosotros no somos políticos, somos ciudadanos. Lo que me hace pensar que los políticos vienen de Saturno, ¿no? O de un lugar muy remoto y que sesionan en Júpiter. Está complicado porque a mí me habían dicho que los políticos también eran ciudadanos y que todos aquí son civiles excepto los militares. Ya hablaremos en otro caso de estos muchachos. El caso es que esa confrontación se hizo a partir de la semántica, a partir de los términos, a partir de palabras. Eso es algo de que me parece digno de llevar a la reflexión, cómo las palabras tienen un peso específico cuando se trata de movilización social. Y por supuesto enfrentamiento. Todo esto se reflexiona. Sin embargo, al final de un trabajo por escrito y buscando en las otras obras, en los documentales, quizá en la fotografía, en la plástica, al final a mí personalmente me quedan siempre dos preguntas sobre el relato del 2006. Momentos en los que me he enfrentado a un vacío de conocimiento, un lugar en el que se me acaban las certezas, más allá de los hechos y la posibilidad de arriesgar una u otra causa. Uno, entre la noche del 18 de agosto al 19 de agosto, cuando la radio La Ley, después del asesinato del ciudadano pueblo Lorenzo Sampablo, se llama se convoca a los vecinos de la ciudad a instalar barricadas. La nota era la siguiente: hay policías con armas largas, perfectamente entrenados, en convoys, disparando contra los plantones. Por favor, pongan más plantones. Cuando uno entiende, cuando uno escucha esa frase, se imagina que mercadotécnicamente algo falla, y si uno quiere que el público haga lo que uno espera, pues es difícil hacerlo advirtiéndole que corre grave riesgo su vida. Sin embargo, a lo largo de toda esa noche del 18 al 19, lo que vimos fue que a través de la radio la gente salió, colocó barricadas, arriesgó su vida, y aún en los siguientes meses, con las barricadas puestas, pues el terrorismo de Estado siguió, los policías uniformados y no uniformados siguieron agrediendo con armas de fuego a los plantonistas, y sin embargo ahí estaban las barricadas. Esa es mi primera pregunta: ¿por qué salieron ese 19? A las 2 de la mañana comenzaron a salir a poner las barricadas. Se puede hablar de muchas cosas. Un cliché, un casi lugar común, es el hartazgo, ¿no? Parecería que llega un momento en que todos algún momento decimos: estamos hartos. No lo creo. Por el otro lado, se habla de ideales, de principios, de convicciones, de conciencia social. Debe haber muchos ingredientes de esos, pero la mayor parte de los vecinos que yo vi en esas primeras barricadas, francamente, no habían tenido ninguna experiencia en movimientos sociales anteriores. De ahí que habría que pensarse cómo llegó ahí la convicción, cómo llegó ahí la conciencia social, los principios, los ideales. Esa es mi primera pregunta. El 19 de agosto a mí me lanza una pregunta que no me he podido responder, pero me parece crucial, sobre todo a la luz de lo que vivimos después en el 2011, movimientos que ocuparon plazas en Los Ángeles, en Madrid, en Wall Street, en Ucrania, en el Cairo, y que tenían particularidades muy similares a las de Oaxaca: la ocupación de la Plaza Central, la toma de medios de comunicación, la destitución de las figuras de autoridad, en fin, una serie de elementos que son sumamente parecidos a los que vimos por primera ocasión, aunque hay antecedentes, pero así formados, porque vimos por primera ocasión en Oaxaca 2006. De ahí que en algún momento comienza a parecerme más interesante las similitudes de Oaxaca 2006 con los movimientos del 2011, que sus peculiaridades, que son muchas. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es sobre el terrorismo de Estado. Hoy en la sesión de la Comisión de la Verdad, otra vez más escuchando los testimonios sobre tortura, sobre los protocolos tan metódicos, tan aprendidos, tan entrenados que tienen estas corporaciones, estas policías, para crear dolor y terror en las personas, tan entrenados que están para eso. Me queda claro que no lo hacen con el fin tradicional, original, de extraer información. Tampoco hasta cierto punto pareciera ser un modo de intimidar al otro. A mí prácticamente me está pareciendo una especie de ritual de paso de las policías, como si tú haces esto para ser parte de una especie de gang, de una tribu, de una banda de crimen organizado que es una policía, que es una corporación policíaca. La tortura se dio en absolutamente todos los casos de detención, sin excepción, desde Evangelio y todos los de aquel agosto, desde el 8 de agosto de 2006 hasta las detenciones masivas y el traslado al penal de media seguridad del Rincón en Tepic, Nayarit. Por supuesto, esta pregunta sobre la tortura, la crueldad, la insistencia en el sufrimiento del adversario o en el sufrimiento del rebelde, me genera preguntas, porque no parece tener un objetivo muy claro. y o por lo menos no parece ser muy eficiente más allá de provocar dolor, porque la intimidación no surtió efecto, al menos no en ese 2006. Entonces queda eso, porque aún los medios comerciales omiten esa parte de un modo tan automático que se ha quedado ya como un punto ciego de la sociedad mexicana. Cada vez que vemos un nuevo caso de tortura, un nuevo movimiento, parece ser algo novedoso, y en realidad es algo que ha sido llevado a cabo con una disciplina que irónicamente parece admirable. Entonces, esas son las dos preguntas, y me parecen preguntas relevantes, trascendentales, por lo que pasó después, no solamente por lo que ocurrió en el 2006, sino por lo que ocurrió en el 2011 y por lo que creo que está pasando en este momento en México y el mundo. No veo otra salida, no veo otra forma de que la sociedad pueda organizarse para presionar a la autoridad y conseguir cambios si no son las personas, los cuerpos, ocupando los espacios públicos y manifestando su protesta, manifestando el desacuerdo y presionando a los gobiernos. No ha aparecido otra forma de cambio social que pudiera acercarse a eso. Hasta ahorita han sido profundamente ineficaces, no sé, tanto Oaxaca 2006 como Occupy Wall Street, como los indignados de Madrid, todas las demandas que aparecen en esas enormes y prolongadas movilizaciones, en esas larguísimas jornadas de lucha, todas las causas siguen ahí pendientes, absolutamente todas. Y en ese sentido, solo me quedaría comentar, si hay otra cosa, pues pensemos, busquémosle. Yo creo que el último proceso electoral nos dejó claro que los cuerpos deben volver a salir a la calle, que la multitud debe volver a las plazas, y en ese sentido es necesario, es una exigencia, procesos largos de reflexión para salir a las calles de un modo más eficaz, contundente, que nos permita vernos a las caras otra vez y nos permita mostrarnos como cuerpos y realmente tener el poder efectivo de hacer cambios sociales, o como dijo, o como definió Immanuel Wallerstein el concepto de movimientos antisistémicos, aquellos que buscan cambios profundos en las relaciones sociales. Eso sería básicamente la conclusión. Yo por mi parte es todo. Muchísimas gracias por esta invitación. No sé qué siga ahí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estas fueron las palabras de Fernando Lobo y sus reflexiones amplias y muy ricas para pensar un rato sobre el 2006 y todo lo que ha acontecido desde entonces. Seguimos aquí en la Ocupa Radial 107.3 de FM en la ciudad de Oaxaca este 14 de junio. Vamos a ir con unos audios, una musiquita por ahí para que pues acabemos de digerir las palabras de Fernando Lobo, y vamos a regresar después aquí con otra invitada en la cabina de Ocupa Radial. Vámonos con más audios.